بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Oh profeta, informa a los creyentes que si divorcian a sus mujeres, deben hacerlo durante el tiempo dispuesto para ello y calculen con precisión el período de espera decretado, y teman a Allah, su Señor. No las expulsen de sus hogares, y que ellas no los abandonen por su propia voluntad, a menos que hayan cometido una clara inmoralidad. Estos son los preceptos que Allah establece, y quien los infrinja habrá sido injusto consigo mismo. Tú, hombre, no sabes si, tras el divorcio, Allah puede decretar algo nuevo como la reconciliación. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Y cuando ellas hayan completado su período de espera, o bien vuelven a tomarlas como esposas en buenos términos, ofreciéndoles una buena convivencia, o bien las dejan libres de buena manera, y tomen en ambos casos a dos testigos justos de entre ustedes, y que atestiguen por Allah con sinceridad. Así exhorta Allah a quien cree en Él y en el último día, y a quien tema a Allah aferrándose a sus mandatos, Él le concederá una salida ante cada apuro. وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Y Allah le concederá provisión de donde no se lo imagina, y a quien encomiende a Él todos sus asuntos, Él le bastará. Ciertamente, Allah lleva a cabo sus órdenes y su voluntad, y ha establecido para cada cosa un tiempo determinado. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Y si dudan sobre el período de espera de aquellas mujeres que han entrado en la menopausia y de quienes todavía no han menstruado, este es de 3 meses. Y el período de espera de las mujeres que estén embarazadas es hasta que den a luz. Y a quien tema a Allah, Él le facilitará sus asuntos. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Esto es lo que Allah les ordena y les revela. Y a quien tema a Allah, Él le perdonará sus pecados y le aumentará su recompensa. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. Alójenlas donde puedan en vuestros hogares durante su tiempo de espera, según sus posibilidades, y no las perjudiquen incomodándolas para que los abandonen. Si están embarazadas, manténganlas hasta que den a luz. Y si amamantan a sus hijos, denles una justa remuneración. Y trátense de manera correcta. Mas si se perjudican mutuamente y no llegan a un acuerdo acerca de la lactancia, que otra mujer amamante al niño a costa del padre. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها Sayaj'alullahu ba'da 'usrin yusra. Quien disponga de medios, que contribuya económicamente según sus posibilidades. Y aquel a quien Allah no haya concedido muchos recursos, que contribuya según lo que Allah le haya dado. Allah no exige nada a nadie por encima de lo que Él le ha concedido. Y, ciertamente, Allah facilita las cosas tras la dificultad. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. ¿Y cuántas poblaciones que desobedecieron las órdenes de Allah y de sus mensajeros, les hicimos rendir cuentas con severidad y les enviamos un terrible castigo? فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. Sufrieron las consecuencias de sus acciones y su final fue la perdición. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. Allah les ha preparado también un duro castigo en la otra vida. Teman pues a Allah, hombres de buen juicio que creen en Él y en sus mensajeros. Realmente, Allah les ha revelado una exhortación, el Corán, que les recuerda sus mandatos. رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. Y les ha enviado un mensajero, Muhammad, que les recita las claras aleyas de Allah para sacar de las tinieblas de la incredulidad a quienes creen y actúan con rectitud, y guiarlos hacia la luz de la fe. Y a quien crea en Alá y obre rectamente, lo hará entrar en jardines por los cuales corren ríos, donde vivirá eternamente. Tal es la excelente provisión que Alá le tiene reservada en el paraíso. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah es quien creó siete cielos y el mismo número de tierras. Sus mandatos o su revelación descienden a través de ellos. Esto es para que sepan que Alá es todopoderoso y que su conocimiento lo abarca todo.